Compra Claro, compra Claro. Clarita Clementina. Clarita Clementina. Compra Claro, compra Claro. Los Claro. Claudia Cleia. Claudia Cleia. La Vélez. Compra Claro, compra Cloro. Compra Claro, compra Cloro y así. Claudia Clelia Clavelina toma clases de cocina. Claudia Clelia Clavelina toma clases de cocina. Toma clases de cocina con Clarita Clementina. Toma clases de cocina con Clarita Clementina. Compra clavos, compra cloro y claveles para el loro. Clementina, compra clavos, compra cloro y clavos.